Ritmo y sustancia. El miércoles se aprobó en el Consejo la ordenanza de centros culturales alternativos que, por un lado crea un registro de estos centros culturales de la ciudad de La Plata, reconociéndolos. También genera una serie de beneficios de impuestos que no tienen que pagar y también de subsidios para acomodarse a ciertas reglas que muchas veces a los centros culturales que se hacen bien de abajo les cuesta mucho. Así que, una ordenanza que pone feliz a todos los que concurrimos a los centros culturales que abundan en la ciudad de La Plata. Así es, se les da este reconocimiento que venían peleando ya hace mucho tiempo los centros culturales de la ciudad de La Plata, un proyecto que fue presentado por la concejal Florencia Sanitud y que finalmente el miércoles se aprobó en la sesión del Consejo Deliberante acá en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Natalia Roche, que pertenece al Centro Cultural Juana Azurduy, que queda ahí en calle 7 y 62, para que nos cuente un poco cómo recibieron esta noticia de la aprobación de esta ordenanza. Buenos días, Natalia. Vanina te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo tomaron esta resolución que venían ya esperando con ansias, imagino? Sí, la verdad que el miércoles fue un gran día para todos nosotros porque, se sancionó un proyecto que empezamos a laburar a principio de año y que nos llevó mucho trabajo a muchos centros culturales que nos organizamos en la red de espacios culturales con el objetivo de generar un proyecto de ordenanza que fue el que presentó Florencia Sanitud en el Frente para la Victoria Nacional y Popular, y eso es lo que quería rescatar, el hecho de que es una ordenanza para centros culturales hecha por nosotros, por los trabajadores de la cultura que trabajamos todos los días en estos espacios alternativos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que marca esta ordenanza, Natalia? Sí, en primer lugar es una cuestión de reconocimiento. En la ordenanza vigente anteriormente, en la ordenanza que se sancionó en el 2008, para habilitarnos nos teníamos que habilitar como un comercio, en la Secretaría de Comercio del municipio. Entonces, esa es una cuestión a nivel conceptual que para nosotros que nos consideramos trabajadores de la cultura, que vemos al arte y a la cultura con otra visión. Es una batalla cultural. Exacto, ya era una cuestión que nos hacía ruido el hecho de tener que categorizarnos como un comercio. Creemos que nuestro objetivo es el fomento del desarrollo de la cultura, más allá de un objetivo lucrativo. Consideramos que sí, que obviamente para ser autogestivos es necesario la venta de algunas bebidas, libros, discos, obras de arte, comidas, lo que sea, pero no es nuestra actividad principal. Entonces, una gran lucha fue conseguir la habilitación como centros culturales. Y eso creo que es uno de los ítems más importantes de esta conquista en la ordenanza. Sí, sin dudas que lo es y que, es importante remarcar esto. Y que también remarcar de que, fue una votación que sorprendió quizás porque fue una votación unánime en el Consejo Deliberante. Exacto, sí. Y eso muestra cómo es algo representativo, que va más allá de cuestiones ideológicas, sino que la ciudad de La Plata es una ciudad con mucha diversidad cultural y que entonces el Estado tiene que tener políticas culturales inclusivas en ese sentido, no solamente fomentar los espacios culturales propios del municipio, sino entender que los centros culturales de la ciudad tienen que estar contenidos y que estar dentro de un marco de legalidad. Natalia, ¿qué tal? Buen día. Nicolás te saluda. Hola, Nicolás. Natalia, preguntarte también, una de las cosas, de las herramientas que utilizaban para censurar muchas veces a los centros culturales era que no cumplían con todas las habilitaciones. Y a partir de esta ordenanza se implementan una serie de subsidios para ayudar a los centros culturales a responder a esto. No era tan así. ¿Cómo se va a llevar adelante esta serie de subsidios que dispone la ordenanza? Sí. Dentro de la ordenanza lo que hicimos fue clasificar a los centros culturales con un criterio de acuerdo a la cantidad de actividades que realizan de la semana, a cuán es la producción cultural semanal. Entonces, en base a eso, se otorgarán subsidios mensuales de acuerdo a categorías de los empleados, de los sueldos de los empleados municipales. Entonces, bueno, cada centro cultural habilitado dentro de este registro que se creará en la Secretaría de Cultura del municipio obtendrá un subsidio mensual para poder estar acorde a los requisitos que piden para la habilitación de bomberos, para poder, bueno, llegar a fin de mes y bueno, y poder seguir adelante con estos espacios. La idea es que cada día haya más espacios culturales en la ciudad. Hay aproximadamente 115 espacios que bueno, no están dentro de este registro y que la idea es que estemos, que estemos todos adentro, que podamos participar y que estemos en buenas condiciones. Entonces el Estado nos tiene que brindar herramientas. No solo un subsidio mensual, sino un adelanto de estos subsidios para que a la hora de generar la habilitación de bomberos, nosotros podamos tener cierto dinero para hacer las inversiones necesarias, matafuegos, salidas de emergencia, señalética y todo lo que requiere un espacio donde constantemente transitan un montón de personas. Natalia, ¿cuándo se empieza la inscripción? ¿Ya está abierta la inscripción para estos centros culturales? ¿Ya se pueden acercar? ¿Cómo es la disposición? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, por el momento lo primero que cada centro cultural tiene que hacer es empezar a realizar los trámites para hacer o una asociación civil o una cooperativa de trabajo. Eso es uno de los requisitos totalmente necesarios para una vez que estén esos trámites avanzados, podamos inscribirnos dentro del registro de centros culturales de la Secretaría de Cultura. Así que para todos los que tengan ganas de abrir un centro cultural, para que sepan que ese es el objetivo, que tienen que arrancar con estos trámites. A nosotros desde la Red de Espacios Culturales nos están llegando consultas, así que aprovechen, porque la idea también es aprender un poco de la experiencia de algunos centros culturales que ya tienen un camino recorrido y que la idea es que seamos cada día más. Bueno, cualquiera que tenga alguna consulta, que los encuentra en el Facebook como Red de Espacios Culturales y ahí están recibiendo consultas y les las orientarán. O que quiera tener un centro cultural con los amigos, los vecinos, ¿por qué no? Es una nueva posibilidad. Bueno, en este caso ya amparado por el Estado y como siempre amparado por los centros culturales hermanos. Acá siempre no está la lógica de la competencia, sino todo lo contrario, y eso es lo que cambia la dinámica de este sistema y de a poco empieza a mostrar que no somos tan jodidos los seres humanos, sino más bien todo lo contrario. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que es esa lógica. Nosotros como red, nuestro objetivo era, por un lado, generar un proyecto de ordenanza, que por eso estamos tan contentos de que haya salido, y por otro lado también difundir las actividades que hacemos de una forma masiva, generar una agenda cultural platense. Así que sí, tenemos que estar todos y mostrar la diversidad, y ese es el espíritu de la ordenanza, el fomento de la cultura en esta ciudad que tiene un montón de variedad en ese sentido, mucha juventud, y los días surgen bandas locales que necesitan que existan espacios para seguir difundiendo su música. Muchas gracias por estos minutos, Natalia. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontraremos por ahí en alguno de todos los centros culturales que tiene esta ciudad de La Plata. Seguro, muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí pasaba Natalia Roche, que pertenece al Centro Cultural Juana Zurduy, que queda en 7 y 62. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.